Sí, en algunas ocasiones, como decía Martin Luther King, la voz de los muertos avergüenza a los vivos. Porque los muertos célebres, hablaban de libertad, de justicia, de igualdad. Hablaban de construir mejores perspectivas para el futuro. Hablaban, sí, de acabar con las atrocidades, de acabar con todo aquello que nos denigra y nos molesta. Acabar con las diferencias absurdas que muchas veces no tienen ningún sustento. Permitir, sí, la discusión, la pluralidad, las preferencias de uno o de otro, porque finalmente en la convivencia humana cada cabeza es un mundo y en cada cabeza pueden caber muchísimos argumentos a favor o en contra de algunas de las costumbres más importantes. Pero por ejemplo el día de ayer mencioné que el Gran Premio de México, por ejemplo, había caído en manos del poder, de la aristocracia, de los más grandes multimillonarios de México. Y esto es cierto. Algunos interpretaron con estas palabras que yo me sentía frustrado por no ser rico. No, me siento simple y sencillamente en mi posición de periodista crítico. Otros dijeron que estaba yo atacando a las carreras de automóviles, que si no me gustaba el rugir de los motores y la competencia a veces suicida de los pilotos. Claro que me gusta el deporte, me gusta vivir con plenitud. Y claro que finalmente el deporte del automovilismo lo disfruté mucho de niño. Fíjense, yo fui alguna vez, siendo niño, a ver a Jim Clark, el escocés volador, a nuestro inolvidable Pedro Rodríguez, a Moisés Olana, cómo los aclavé, a Graham Hill, a Jack Brabham, una serie de pilotos extraordinarios, de los que disfruté, sí, en las praderas de la Magdalena Michuca, en donde no había tanta ostentación, no había tribunas, era como pasar el día de campo y era accesible para todos el poder disfrutar de este maravilloso espectáculo. Hoy no es así. Hoy solamente van a poder acceder al autódromo Hermanos Rodríguez, Pedro y Ricardo Rodríguez. Ricardo murió precisamente en las pruebas anteriores al primer Gran Premio de México y enlutó al país entero con su ausencia. Pero ahora no vamos a poder entrar. Veremos el gran evento por la televisión con un montón de comerciales que tendremos que chuparnos en cada vuelta, en cada curva, en cada recta. Creo que esto merece una reflexión. Ahí puede ir perfectamente bien el presidente Peña, bien blindado, porque están ahí todos sus cómplices, todos los aristócratas de México, todos aquellos que tienen un poder adquisitivo para poder pagar boletos de 10.000, 50.000, 60.000 pesos, 100.000. En la reventa no se diga. Hoy van a hacer su agosto los revendedores porque van a pedir por un boleto lo que les dé la gana, sin ninguna regulación, sin ningún tipo de molestia, sin ninguna vigilancia de la autoridad. Ya lo sabemos, todos son cómplices. Y lamentablemente, un evento que debía ser popular, una fiesta popular, se va a volver una fiesta de élite, una fiesta en la que solo estarán aquellos que tienen la capacidad económica, como los narcos, por ejemplo. No dudo que hasta el Chapo Guzmán se cuele en los pits disfrazados de mecánicos y que algunos grandes ladrones de este país estén en primera fila. Algunos criminales, familias de criminales, como quienes han asesinado a los mineros, como quienes han olvidado el drama de la guardería ABC de Hermosillo, estén en los primeros lugares. Así, en la pole position, como dicen los pilotos de Fórmula 1. Nos conformaremos con ver y esperemos por televisión que el Checo Pérez llegue a buen destino, llegue a un buen lugar, llegue a ocupar el podium. Ojalá que así sea. Pero qué triste es que no vea a los mexicanos de a de veras desde las alturas de la aristocracia. Nos escuchamos mañana.